Qué difícil es vivir sin ti, reconozco mi error. Por Gil no me puedo rescatar, mi amor. Sé que ya está todo mal, igual que difícil es saber que ya no me puedo rescatar. Por vos me la paso fumando en la esquina y tomando vino. Qué difícil es vivir sin vos si no estás conmigo. No me puedo rescatar, mi amor, porque no te olvido. Qué difícil es vivir sin ti, reconozco mi error. Por ti no me puedo rescatar, mi amor. Sé que ya está todo mal, igual es difícil saber que ya no me puedo rescatar. Reconozco mi error, por Gil no me puedo rescatar, mi amor. Sé que ya está todo mal, igual que difícil de saber que ya no me puedo rescatar. Por vos me la paso fumando en la esquina y tomando vino. Qué difícil es vivir sin vos si no estás conmigo. No me puedo rescatar, mi amor, porque no te olvido. Qué difícil es vivir sin ti, reconozco mi error. Por fin no me puedo rescatar.